Estamos en comunicación con Oscar Zapata de la CGT de Zona Atlántica, porque tuvieron un encuentro ayer con el gobernador de la provincia, Alberto Bretelneck, a partir de lo que, bueno, expresaron ellos mismos en conferencia de prensa junto a Gabriel Garnica y otros referentes de esta central. Tiene que ver esto con la situación que se ha generado a partir de la decisión de la empresa, de una empresa estatal china, de despedir a los trabajadores de la mina de Sierra Grande. Zapata, muy buenos días. Florencia y Américo los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andaste? Muy bien. Con intenciones de conocer cómo fue ese encuentro ayer con el gobernador. Sí, le habíamos pedido un encuentro al gobernador en el día anterior, donde hicimos la conferencia de prensa, para analizar el tema de la mina de Sierra Grande. Bueno, el gobernador ayer nos recibió, se acercaron los muchachos allá de Sierra Grande, del gremio de los mineros, y se estuvo haciendo todo un análisis de la situación. Es decir, bueno, el gobernador ayer se comprometió convocar a la empresa a que vengan acá, a la Casa de Gobierno, y juntarnos para seguir debatiendo el tema. Hasta ahora no hay nada preciso sobre la situación, pero el compromiso es ver cómo se puede seguir, cómo se puede continuar con la mina y tratar de impedir los despidos. Aparentemente hay buen panorama para adelante, ¿eh? Es decir, ver la forma de que los compañeros que están de acuerdo en continuar en la mina, que lo digan, y los que están dispuestos a irse, a que cobren toda la indemnización que estaba en danza, que primero hablaban del 50% y después de pagar el 100%. Bueno, todo esto se va a debatir posiblemente en el día de hoy. ¿Ustedes transmitieron este deseo o esta expectativa para que la mina continúe trabajando independientemente de que sean estos capitales chinos los propietarios? Sí, la intención nuestra como CGT es que se conserven los puestos de trabajo, de que se conserve la fuente laboral. Por eso ya se estuvo haciendo todo este análisis donde se le explicaba al gobernador, por ejemplo, de que esta empresa china decía, por ejemplo, de que habían producido solamente 3 embarques de hierro, cuando en realidad nosotros tenemos acá en carpeta de que fueron mucho más, de que fueron 6 o 7 embarcaciones que salieron acá de la provincia. El tema es el siguiente: los chinos dicen que el precio internacional está en 45 o $50 la tonelada, y que el costo de producción para ellos significa $80. Esto creemos que no es así, pues si no, no se hubiesen mantenido durante estos 6 o 7 años con trabajo ahí en la mina. Claro. Es decir, el gobierno empezó también a tener dudas sobre esta situación, así que va a convocar a la empresa para que se junte con el gobierno de la provincia y con los representantes de los mineros, que hasta ahora nunca lo habían hecho. Y ver la posibilidad también de producir alguna auditoría en la mina para ver cómo es el manejo concreto ahí adentro. Lo que nos explicaban los mineros, sencillamente, de que esta empresa, toda la exportación que hizo de hierro es lo que dejó ya elaborado en la empresa anterior. Es decir, los chinos hasta ahora no han puesto nada. No invirtieron nada. No invirtieron nada, ni en tecnología, ni en nada. O sea que no dejaron ningún beneficio para la mina. La estaban explotando, pero sin dejar nada a cambio. Es decir, en este acuerdo que se quiere hacer nuevamente con los mineros, es decir, bueno, a ver cuál es el compromiso que asumen esta gente. Y qué es lo que van a dejar para adelante, porque ni siquiera se hicieron nuevas exploraciones dentro de la mina. Es decir, no han hecho nuevas excavaciones como debe hacerse, ¿no? Y esto preocupa porque los mineros ayer explicaban, que yo no conozco bien cómo es el tema adentro, pero decían de que ellos incluso querían apagar los ventiladores, que es una forma de ir metiendo aire adentro de la mina, y que si no lo hacen, corre el peligro de derrumbe. Es decir, dentro de la mina se va juntando agua. Y los chinos hasta ahora creo que habían apagado la ventilación de la mina y esto es peligroso. O sea que todos esos temas hay que hablarlo. Y lo otro que planteaban los mineros, por ejemplo, de que ellos están cobrando un salario que corresponde al año 2015, jamás fue actualizado hasta el momento. Y los muchachos tienen un salario bajo, estoy hablando de 7 mil pesos como mínimo a 10 mil pesos como máximo. Es decir, no es algo exagerado que están cobrando, es un trabajo de riego, es un trabajo insalubre. O sea que, bueno, todas esas cosas el gobernador se comprometió ayer convocar a la empresa china y hablarlo y ver cuál es la salida que podemos tener. Lo que nosotros pedimos es conservar los puestos de trabajo y la fuente laboral, porque si no, Sierra Grande va a quedar otra vez nuevamente como en la época del 90, ¿no? Uh-huh. Pueblo Fantasma. El gobernador dio a entender que una de las posibilidades puede ser esta, de cancelar el contrato con la empresa china. Y si no se ajustan a lo que más o menos se pide, él decía cancelar el contrato, pero también hay que ver, si queremos la continuidad de la mina, de buscar inversores. Es decir, los chinos hasta este momento estaban colocando el hierro en Estados Unidos. Hay un comprador en Estados Unidos que estaba comprando el hierro. Mm. Es decir, hay que buscar otros compradores, otros inversores, y en todo caso que aparezca una empresa nueva. Pero bueno, esto hay que debatirlo ahora, ver cuál es el compromiso que van a asumir la empresa china, y bueno, que no lo perciben, que no le hagan mal cuenta, ¿no? Seguro. Respecto de aquellos que decidan irse de la mina, siempre la condición es que se pague la indemnización completa y no la mitad como pretendía la empresa. Claro, exactamente, es eso. Uh-huh. La empresa decía que iba a pagar el 50% y el resto en cuota. Esto no es un negocio. Es decir, en la situación que está el país en este momento, donde hay una recesión económica que es imparable, es decir, por ahí son unos pocos pesos que al compañero le significa vivir unos meses nomás y después no se queda sin nada. Claro. Y bueno, todas esas cosas hay que hablarlo. Iribar, en el intendente de Sierra Grande, dijo que había conseguido dinero en Buenos Aires. Creo que dijo, habló algo de 30 millones de pesos como suicidio. Bueno, también eso hay que tirarlo arriba de la mesa y decir qué podemos hacer con ese suicidio. Lo que nosotros planteábamos por ahí es decir, bueno, si la mina hay que pararla por un tiempo para ver toda esta realidad y ver cómo se arranca de nuevo y conseguir nuevos inversores en el exterior, con esa bonificación, con ese dinero que venga de Buenos Aires, aguantar a la gente que se quiera quedar en la mina por un tiempo, pagarle los sueldos y ver cómo se avanza, hacer un estudio sobre todo eso, planificar y ver cómo avanzamos. Es decir, reserva hay en la mina, ¿eh? Se está hablando de 500 millones de toneladas. Existen, uh-huh. Hay que trabajarla y bueno, todo eso hay que hablarle con esta empresa, cuál es el compromiso que quiere asumir. Si no lo quieren asumir, los compañeros no tienen ningún problema en que de recibir el contrato. Está bien. ¿Cuándo sería esa reunión? Y el gobernador dijo que lo iba a convocar cuanto antes. Yo no sé si nos estaría convocando hoy o para mañana, qué sé yo. Esto hay que hacerlo rápido. Durante estas semanas hay que sentarse a conversar, ¿no? Uh-huh. Ayer conversábamos con Ariel Arcos y él nos decía que tenían previsto viajar aquí a Viedma para analizar la posibilidad de una medida de fuerza. ¿Esto a partir de la reunión con el gobernador quedó descartado? Sí, quedó descartado hasta que nos encontremos con la empresa, que nos reunamos y bueno, después veremos. Pero bueno, está la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esperemos que así sea. En este caso sea accesible la empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Pudieron hablar con el gobernador de otros temas que hacen a la cuestión de los trabajadores, las expectativas para el 2017? No, ese tema no. Quedamos de juntarnos. Yo precisamente le planteé el tema del Instituto de la Vivienda. Uh-huh. El que acordó de juntarnos con el interventor del IPFB, que es Barragán, se le planteaba que habría que ponerle en funcionamiento al IPFB porque lo veía muy muy deprimido. Es un organismo que puede hacer mucho por el tema de la vivienda en la provincia, que ha hecho mucho ya, ¿no? Pero que hay que ponerlo nuevamente en funcionamiento. Así que quedamos también de acuerdo en juntarnos para ver cómo avanzamos en ese sentido. Está bien. Bueno, Zapata, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto para ver cómo continúan con estas gestiones, esperando, por supuesto, que se resuelva de la mejor manera para los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Adiós.